Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Contrabanda FM, 91.4 frecuencia modulada de Barcelona. Online tienen que seguirnos con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Contrabanda FM es la emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona, al igual que nuestra radio hermana de Valparaíso, la Radio Neta. Un mon de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Las personas que tengan Gmail ya lo saben, hay un chat interno con el cual podemos interactuar a lo largo del programa. Aprovechamos ya para saludar a una fiel auditora, Jay, desde Santiago de Chile, que nos está escuchando en este momento. Jay, muy buenas tardes, desde Barcelona al mundo con nuestra página web. Y el mail, se los repito, nosolojazz@gmail.com. Un mon de músicas. En estrictísimo directo desde Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, martes 30 de agosto de este año 2011, último martes de este mes de agosto. Nos queda todavía algo de verano hasta septiembre. Y ya veremos cómo pasamos este calurosísimo y húmedo verano, que a veces da la impresión, especialmente cuando hay tormentas de lluvia, truenos, relámpagos y rayos, da la impresión de estar un poco en el trópico. Pero no, es Barcelona, es el Mediterráneo. Pero el trópico, y en este caso Colombia, está muy, muy cerca. Un mon de músicas. Para mirar unas estatuas en carnaval. Más adelante Colón está y con su dedo señala al mar, porque en mi canoa me voy al mar, en mi canoa me voy al mar, en mi canoa me voy al mar, yo en mi canoa me voy al mar. Subo diagonal, mirando gente que viene va, conociendo su ciudad condal, porque en mi canoa la rumba va, en mi canoa la salsa está, en mi canoa la cumbia va, y la sardana pues también está. De esta ciudad que con la peña yo quiero estar para hablar con un catalán. Para lo que sea mi canoa, para lo que sea mi canoa, para lo que sea mi canoa, para lo que sea mi canoa, para lo que sea. Con cariño desde Barcelona para Colombia, Uruguay, España, Cataluña y el resto del mundo. Mi amor, mi valor. Sea canoa, eso es lo que escuchábamos. Canoa es el título del tema y para lo que sea es el grupo. Y en este tema prácticamente está es la carta de presentación de este grupo. Está todo, está la Plaza Real, está el Raval. Y qué mejor que Jaime González, que lo tenemos aquí, una de las piezas fundamentales de para lo que sea. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. Desde Colombia, directamente a... De la ciudad de Pereira. De Pereira, ya te dije a la entrada, te acuerdas, de Pereira directamente a Barcelona. Y para lo que sea, que es mucho más que un grupo musical, sí, es sí, una sí. compañía de teatro, danza, música. Música, títeres gigantes. Títeres gigantes, sí, de asociación. Todo. Asociación. Es una asociación cultural, de sí, hecho, es una, ¿no?, asociación cultural. Bueno, y en esta canción, que es tuya, tu letra y música. Y Washington hace los arreglos, ¿cómo se reparten? Bueno, cada uno creativa. Hace un poco lo... Washington Rosas Pito, que es Pito. Un bajista de estos que trabaja mucho lo que es la salsa, ha trabajado mucho con los africanos, uh-huh. que viene también de arriba de Uruguay. Él estuvo, tiene mucha información, es una persona muy con mucha capacidad a nivel de música, de arreglos. Pues con él hicimos como una especie de unidad y nos pusimos a trabajar juntos. Entonces se quería hacer todo este trabajo. Es un trabajo que ha sido el producto o el proceso de unos cuantos años, porque esto pues no sale de la noche a la mañana como haciendo chorizos o empanadas. Me imagino. Entonces One System o Pito hace todo lo que son los arreglos, las armonías. Un poco ubica también en ciertas partes lo que es el sonido, ¿no? Ya. Y yo desarrollo un poco también toda esa parte también colombiana, con las mezclas de cumbia, más porto aquí ya 21 años en Barcelona, ya que entonces se me va pegando un poco la mezcla, y al último terminamos convirtiendo una cumbia con unos tintes de reggae para desembocarla en una rumba catalana. Es un poco este paso de la Barcelona mestiza, castiza, de la Barcelona, con todas sus cosas guapas y sus cosas un poco no tan guapas. No tan guapas, claro, porque hay de todo. No solamente hay que poner el énfasis en lo guapo y en lo positivo, también tiene sus cositas. Sus cosas, como todo, ¿no? Como toda ciudad, me imagino, como todo país, ¿no? Claro. Oye, este tema, por eso decía, y bien que tú lo hayas precisado, en Canoa, pues... está presente toda esa mezcla de culturalidad, lo que tú traes, el reggae, que ya es una música universal, y la rumba catalana, inclusive hasta mencionas la sardana, el baile que la gente cuando va a la catedral, frente a la catedral los días domingos, a mí me causó sorpresa, ¿no? Ver a aquella gente bailando con músico, en una orquesta en directo, bailando en un circo, tomados de la mano. Es decir, está todo en esta canción, ¿eh? Sí, sí, está un poco todos los conceptos de la unidad, está también un poco lo que es Gaudí, lo que también, cuando vas caminando por el Paseo de Gracia o cuando ves cosas de Gaudí, la forma como esto espiritualmente te emociona, que aunque sea simplemente una cosa que no tiene, que en principio no tendría vida porque está llena de ladrillos y de cosas muy frías, a lo último pues son obras que dicen mucho más allá del ladrillo y mucho más allá... de la escultura o de la estructura que hay aquí. Yo creo que sí. Arquitectónica, ¿no? Yo creo que si Gaudí, como mínimo, no te conmociona. Si después te emociona, mucho mejor. Pero no te deje indiferente en absoluto, ¿no? Así, claro, ¿no? Hay una belleza en esas curvas y en esas formas que es imposible no sentirse atraído por el arte de Gaudí. Bueno, y todo esto increíble, comprendido en una canción, pero para lo que sea, ya viene de lejos, lo que tú decías, para lo que sea viene de lejos, y viene ya de Colombia, de Pereira. Sí, sí, nosotros llegamos... El germen viene de allí, la compañía viene la de compañía allí. La compañía se arma allí, sí. Cuéntame un poquito cómo es. Bueno, para lo que sea, es una compañía, podríamos decir, que tiene 25 años de historia en el mundo del teatro de calle y la música. Y también un poco dentro del mundo social, ¿no? Porque también desarrollamos trabajos sociales. Actualmente, pues para lo que sea, también está en Colombia presente. ¿También? La asociación, ¿sí? Allí uno de nuestros compañeros regresó al país, y volvimos y montamos nuevamente la asociación en la ciudad de Pereira. ¿Cuándo fue eso? Esto hace como 6 años. 6 años. Exacto. Y hace poco, bueno, en la época del... de lo que fue la Expo de Zaragoza, pues los chicos que tenemos allá, con los que estamos trabajando, que son niños adolescentes, o más bien preadolescentes, pues vinieron aquí con 2 espectáculos de teatro que hicieron acá para la Expo de Zaragoza, que los trajo nuestra manager, Carmina Escardo. Y entonces, claro, todo esto ha ido como... ya nos vamos encontrando en que de un lado para otro... sin perder las raíces, ¿no? Cada cosa tiene su propio punto. Nosotros tenemos también una raíz catalana, porque si llevas 21 años en un espacio, es lógico que una sardana o los castellers o cualquier otra cosa, o los mismos trabalenguas catalanes, son barbusamens y todas estas cosas, pues se van haciendo parte de tu vida, ¿no? Haciendo parte de tu... aún de tu piel, ¿no? Y de tu forma racional o irracional de cómo ver. Claro, y se van incorporando especialmente a la expresión artística caso del artista, y en este caso de la compañía, ¿no? Claro, alimentan. Ya, porque para lo que sea, decías tú 21 años... 26. Sí, claro. Se fundó en 1986 la compañía en Pereira. Sí. Y dice aquí, mira... Voy a leer algo que hay en tu página web que me gusta mucho, si no te molesta. Dice: estamos, para lo que sea, abrazados a los ángeles y a los diablos que danzan junto a la vida y la muerte, porque así es nuestra América Latina: alegría y dolor, inocencia y crueldad, belleza y horror, miedo, muchos miedos cotidianos impuestos desde siempre. Con nuestro deambular en carruajes, trapones de colores y nuestra música, los exorcizamos hasta los abismos del desvelo, intentando liberar la fuerza vital que llevamos dentro. Para atemorizar el miedo, pa' lo que sea, pa' lo que sea. Un montón de músicas desde Barcelona. Bien, y nos centramos un poquito en la música, Jaime, vale. Y después volvemos al resto de las historias, porque así le vamos dando un poco de forma y también de banda sonora. ¿Qué podíamos escuchar de este disco que le acabamos de sacar el precinto? Yo lo que tengo es uno de los discos anteriores, A Ritmo de Corazón, y este es A las Aguas. A las Aguas. Quien no había escuchado todavía, ni siquiera lo había visto, ¿eh? Así que recomiéndame tú una canción para escuchar. Bueno, te recomiendo una canción, La Fonda del Gat. Vale, vale. Nos la vamos versión castiza, mestiza, colombo, catalana. De una pieza tradicional. De una pieza tradicional y de unas historias puramente tradicionales. Y hay trabalenguas y estas cosas de aquí. Ya los escucharás. Trabalenguas. Y lo que se venga encima. Aquí hacemos música con lo que aparezca. Pa' lo que sea. Pa' lo que sea. En un montón de músicas. Baixando la fonda al gat, una noia y una noia, baixando la fonda al gat, una noia y un soldat. Pregunta-li com es diu, Marieta, Marieta, pregunta-li com es diu, Marieta de l'Olviu. Baixando la fonda al gat, una noia y una noia, baixando la fonda al gat, vols que et punxa amb un punxó. I el pinxo li va dir al Panxo, punxa, però en la panxa no. El Panxo li va dir al pinxo, vols que et punxa amb un punxó. I el pinxo li va dir al Panxo, punxa, però en la panxa no. Té una gallina xica, tica, mica, cama curt i ballaric, abatant, sis, tic, mica, cama curt i ballaric. Si la gallina no hagués estat, xica, tica, mica, cama curt i ballaric, el cil, fil, no hagués estat, xic, tic, mica, cama curt i ballaric. El Panxo li va dir al pinxo, vols que et punxa amb un punxó. I el pinxo li va dir al Panxo, punxa, però en la panxa. Le va di al pinche pols que punxa amb un punxó. I al pinche le va di al panxo punxa, però en la panxa no. Pep, rot, i ho fes llargar que carrina de les cines cagallons de tabó. Tot, atxo, ben remenat el va menjar, ai, ja que me'n vaig lluitar. El pinche le va di al pinche pols que punxa amb un punxó. I al pinche le va di al panxo punxa, però en la panxa no. El panxo le va di al pinche pols que punxa amb un punxó. I al pinche le va di al panxo punxa, però en la panxa. I el tic lluitjat em menja feia i un penjat. I el penjat es té penyeta de tan lluitjat i lluitjat. No menjaria el feia de l'orella que em penjat. Bueno, aquí has echado mano a todos los trabalenguas posibles e imaginables en catalán, porque la letra original no está, ¿no? Es decir, pasa de ella tú, ¿no? Por eso, es que aquí la letra original es la letra de... Son letras de hace cantidades y cantidades de años, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de cosas del siglo XVI, del siglo XIV... el set d'ajutjat i un jutjat, menja feia d'un penjat, totes aquestes coses han sorgit hace muchos años. Exactamente, sí. Hombre, como producto de todo lo que estaba sucediendo, porque bueno, o de lo que sucedía en ese momento, cuando sí. se colgaba la gente. Exactamente. Pero bueno, aquí un poco el juego ya tiene que ver más con... También un poco con lo que ha pasado en el pasado, uh-huh. y como a ratos, como sigue existiendo toda esa carga cultural, donde la gente, los niños y una gran cantidad de gente, pues va en los trabalenguas, viajan en las lenguas o en las bocas de los niños, casi como para empezar su aprendizaje, ¿no? Sí, sí, tienes Son razón. Juegos de palabras. Ya, ya. Claro que los juegos de palabras también tienen como su propio sentido, ¿no? No digues Bladfins que no sigue al SAC y Ben Gigat. Uh-huh. ¿No? Todas estas cosas tienen mucho sentido porque son cosas que son populares, que el tiempo ha ido que ha ido reservando para las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones cada uno las va retomando y las va transformando de acuerdo a lo que vaya pasando, ¿no? Claro, a la realidad que va y viviendo. A los tiempos que se viven, porque obviamente esta versión musical que hace Para lo que sea es ska, y obviamente el tema original pues no es ska ni mucho menos. Oye, y esto de los trabalenguas que dices tú que es muy propio de los niños, también me imagino que será popular en Colombia, ¿no? Sí, hombre, los trabalenguas, claro. Los trabalenguas son mono espiripiti flautico, murciélago, bozo de oro, paterrana, lacrán, boque, sangocho, caleperro, ¿no? Y todo está del cielo, está enladrillado. Quien lo desenladrillará, el desenladrillador que lo desenladrille, pues buen desenladrillador será. Sí, no, el trabalengua siempre ha sido como muy... Es una parte fundamental casi de la forma como el cuerpo, la lengua o el mismo cuerpo asume una forma de entender la vida, ¿no? Y una forma de comprender su propia lengua. No es más un juego de esto, porque las palabras dicen lo que cada uno puede escuchar, ¿no? O cada uno tiene capacidad para entender. También, claro, relacionando conceptos, una cosa con la Exacto. otra. Exacto. Bien, nos salimos un poco de la música. De Para lo que sea, que es parte importante, obviamente, la música es parte importantísima de los espectáculos de la compañía. Pero decíamos que la compañía son marionetas o titellas en catalán. Hay gigantes también, esos productos de aquí, también eso es la cultura de aquí catalana, ¿no? Hay teatro, hay danza y hay música. Y normalmente esa música siempre se interpreta en directo, claro. Los espectáculos. El aspecto teatral ya viene desde los inicios de la compañía, ¿no? Claro. ¿Podemos encontrar estos inicios de la compañía en raíces profundas de la expresión cultural colombiana, que es de donde viene la compañía? Claro. Hombre, siempre hemos recibido una cantidad de influencias, ¿no? Nosotros hemos recibido influencias, pues, de lo que es el teatro, un poco del teatro de Brecht, el teatro de Stanislavski, de Grotowski. Pero también tenemos la influencia de nuestra cultura, de nuestro teatro. Que en Colombia también hay un teatro que ha ido desarrollando, o que se desarrolló en Cali con el Teatro Escuela de Cali, con Enrique Buenaventura, con La Candelaria, el Teatro La Candelaria en Bogotá. Conocidísimo, ¿no? Exacto, con toda esta gente, toda esta cantidad de personas han sido como nuestros maestros, ¿no? Antonieta Mercury, que también fue profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira, del grupo de teatro. Entonces siempre hemos tenido como toda esa cantidad de cosas, y fuera de eso nuestras historias se han basado definitivamente, muchas de nuestras historias, no todas tampoco, pero sí nosotros hemos hecho trabajos de investigación sobre espectáculos, sobre lo que es el carnaval, uh-huh. la muerte en el carnaval, la muerte vista del rito, el mito, las tradiciones populares, la alegría, no la tristeza. Y también un poco lo que es las demonologías, la forma como las demonologías tradicionales europeas en Colombia pues se fueron transformando en otras demonologías que tienen que ver un poco con la parte indígena también. Ahí que está. Tiene también sus demonios. Entonces nosotros en nuestro primer espectáculo que se llama Rompecandela, fue un espectáculo que nació de eso, nació de un festival, de un carnaval, uh-huh. que se llama el Carnaval del Diablo de Río Sucio. También, lógicamente, hemos recibido influencias y muy y muy profunda, de África. Lo que es Comediantes. Ah, Comediantes, de la compañía de aquí. Vale. La compañía Comediantes, sí, sí, que también tienen trabajo sobre diablos. Ajá. Sin querer, nosotros en Colombia no conocíamos mucho los diablos de Cataluña, o que teníamos aquí muy poca información. Que aquí también hay casi paralelo, por decir nada. También aquí se juega mucho con, claro, con todo lo que el diablo es, diablos, es, ¿no?, un personaje muy fantástico, ¿no? Y en esa época pues sacamos lo que fue un espectáculo que se llama Rompecandela. Uh-huh. Y bueno, nuestra imagen pues dura del espectáculo es un avestruz que lleva un chico o un zanquero, uh-huh, en unos zancos de 2 metros de altura. Uh-huh. Iba con el avestruz. Había gente que creía que nosotros el avestruz lo traíamos desde Colombia y lo íbamos metiendo en los aviones, yeah, llevándolo de un lado para otro. Pues no, era un zanquero que se ve como si estuviera montado en un avestruz. En un avestruz. Que rompe candela, que es un espectáculo así, esto es lo primero que sacamos. Y claro, siempre hemos estado aquí mucho con la cultura indígena también, estudiando mucho todo lo que era la cultura indígena latinoamericana. Y todo lo que es la parte negra colombiana, ¿no? Exactamente, la música, porque, sí, porque un poco lo que, para lo que sea, nosotros hemos trabajado la acción teatral o la puesta en escena, siempre ha tenido como base fundamental la música. Uh-huh. Sin música no hay teatro para lo que sea, porque uh-huh, claro, nuestro lenguaje o el lenguaje en el que viaja una pieza teatral con para lo que sea es la música. La música. Uh-huh. Porque claro, vas a Alemania, Holanda, yo no sé qué, y si es en la calle, pues la música y los efectos son los que determinan una acción teatral de una u otra forma. Has dicho una cosa muy muy interesante, un término muy interesante que vamos a explorar, si no ahora, posiblemente después de escuchar una canción, como espectáculo callejero, la calle, es decir, para lo que sea, tiene una larga tradición de mostrar sus espectáculos en la calle, son espectáculos callejeros. Sí, ¿no? Sí, sí. No solamente son espectáculos que se ven en salas, sino también es la calle, ¿no? Casi podríamos decir que es el hábitat natural, ¿no? De para lo que sea. En parte sí y en parte no, porque ya, bueno, nosotros también tenemos, bueno, hay espectáculos, para lo que sea, tiene espectáculos donde hay una sola persona, uh-huh, o donde hay 50. Ya. O donde no hay nadie y sigue siendo un espectáculo de para lo que sea. Y entre los espectáculos de para lo que sea, pues tenemos, qué sé yo, cosas un poco mucho más conceptuales, yeah, como Descuentos, la palabra de movimiento, que es un espectáculo que habla mucho sobre todas las contradicciones de la vida, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos desde que son cosas que se hacen directamente en salas o en otros espacios. También trabajamos un poco lo que es el tecno descuento. Es con mezclas de tecno, yeah, pues vamos, se van metiendo historias de la narración oral, de la narrativa, de nuestra narrativa. Que ese es otro aspecto también que, exacto, que ya vamos a explorar después, la narrativa. En Colombia hay grandes sí, contadores de cuentos. Los contadores de cuentos allá, nosotros hemos mamado de los cuentos desde niños. Sea por nuestros padres, por nuestros abuelos, o porque llegaba un cuentero al pueblo que iba a contarle a toda la gente. Entonces siempre todo este camino del cuento ha sido muy interesante. Y Colombia es uno de los punteros en esto. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, hacemos una pausa musical, Jaime, ¿qué te parece? Vale. A ver, ¿qué escuchamos ahora? Hemos escuchado Canoa. Escuchemos el pregón de las aguas. Y después hemos escuchado La Font del Gat. Y ahora el pregón. Pregón a las aguas. Aguas, ¿dónde está? ¿Dónde está? Salta Corazón, La Burbuja, Homenaje a San Basilio, Escape, El Diablo Alegre, Pregón Rap, ese, que es el último del tema. Vale, vamos allí. Tema número 11. 11 temas tiene este disco. ¿Dónde se compra el disco, Jaime? Bueno, ahorita está en las tiendas virtuales. Está por ahí, ¿no? Está, ¿sí?, por ahí en las tiendas virtuales, por los lados de Spotify, de iTunes, de yo no sé qué. ¿Y en la... Porque, para lo que sea, pues, porque tú sabes que muchas veces para que un disco o algo de estos pueda tener como una difusión, una carga de difusión interesante, se necesita como tantas cosas. No se necesita que hable o que diga unas cosas o que experimente ciertas cosas a nivel artístico y a nivel emocional, sino que muchas veces tú sabes que esto funciona a nivel comercial. Hay momentos donde hasta se paga para que ese disco sea puesto. Sí, sí, suene en una emisora. Entonces, sí, sí, claro, sí, sí, muchas veces esto para nosotros se nos sale de las manos. Al que le llegue Esto, muy bien. En esta vida estamos pues para que a quien le llegue pues lo coja con cariño. Perfecto. Y con la misma ternura con la que nosotros lo hicimos. Aguas dulces, saladas, vivimos el manjar de las especies saladas, todo vuela y nada. Sí, nada, nada, nada de nada. Como princesa encantada. Pero la vida dulce también es osada. Nadie se escapa de su propia ternura. Nadie se escapa de su propia locura. Se viene del agua y a ella volvemos. Convertidos en sueños de mundos ajenos. Este es mi pregón. ¡Palante! Mi pregón, oh madre. Este es mi pregón. ¡Palante! Mi pregón, oh madre. Este es mi pregón. ¡Palante! Mi pregón, oh madre. Este es mi pregón. ¡Palante! Mi pregón, oh madre. Somos la ternura, la dulzura y el saber. Somos el lugar donde se va a beber. Somos pasado, presente, inconsciente. Sí, sí, sí. Dementes. Camina pa'lante y camina pa' un lado. Y recuerda que la ruta se encuentra en el pasado. No cambies tus mentiras por verdades no sentidas. Ni cambies tus verdades por mentiras sin sentido. Camina pa'lante y camina pa' un lado. Recuerda que la ruta. Este es mi pregón. Pa'lante. Mi pregón, oh madre. Este es mi pregón. Pa'lante. Mi pregón, oh madre. Este es mi pregón. Pa'lante. Mi pregón, oh madre. Este es mi pregón. Camíname en la ruina que mi prima ya me arruina. Camina pa'lante y camina pa' atrás. No se deje atajar. Camíname en la ruina que ya me arruina. El ejemplo está. Ataque las goteras que la lluvia va a empezar. Con alegría pa'lante que nadie nos va a parar. Ya frontera, pa'lante. Ríos, cascadas, pa'lante. Piedras rociadas, pa'lante. Sueños en las nubes, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Como el elefante. Sueños en las nubes pa'lante, sí. Verdes, campos, montañas de placer. Hombres de miel, dulces como cañas. Y comen telarañas, sí. Nadie te dice nada, porque todo lo tienes tú. Pa'lante. Lagos, cascadas, piedras rociadas. Sueños en las nubes pa'lante. Este pregón rap, dedicado, dice el disco adentro, a todos los seres humanos sin distinción de raza, sexo, religión, opinión política, forma de ser y pensar, a los locos de todas partes, a los niños que miran con dulzura la existencia humana, a los que no nos conocen y a los que nunca nos vieron ni nos verán, a los amigos de todas partes y de ninguna, a pa' lo que sea. los músicos, aquí hay un número de músicos impresionante. Tú decías que claro, que sin todos estos músicos es imposible hacer una producción musical como esta. Claro. ¿No? Y además la calidad de los músicos, por favor, es... Sí, sí, sí. Pero de primer índole, ¿eh? De primera índole. De primera línea. Esa era la palabra, de primera línea. ¿Son músicos de aquí de Barcelona en su mayoría? Aquí hay una mezcla de músicos colombianos, como Nando, de Lumbalum. Él es uno de los que hace aquí mete algunas cosas de percusiones. Luego también, pues, todo para lo que sea, temas como Homenaje a San Basilio de Palenque o Salta Corazón, que lo canta Claudia Naranjo. Pues, claro, todo es el proceso de una gran cantidad de gente. Luego también están Juan Sinton, que es el director uruguayo, que es uruguayo. Luego, los que hacen los teclados son catalanes, Sergi Moya Ruiz y otro... Y otro colega, el Carlos. Y bueno, mezcla de todo. Cubanos también, porque está el gallego, que el gallego hace golpes para este disco. El gallego, un cubano, un cantador. También un tío que... un percusionista de esto, de toda la vida. Ya con 50 y tantos años tocando sus tambores, pues venga. Entonces claro, hay una cantidad de gente. Y la guitarra, hay guitarristas. También hay un guitarra uruguayo muy bueno, que es Alejandro Luzardo. En las baterías ahí está otro uruguayo. Es una mezcla de todo, que hay por ahí en las guitarras. Pero gente que tienen, digamos, su base de operaciones en Barcelona. Sí, lo que pasa es que todo también esto es el producto de uniones, ¿no? Yeah. De uniones y de sentimientos. Yeah. Muchas veces a ratos se hacen los discos, lo que te decía... te pueden pasar unos temas y cántalos. Hazlos, que ya vienen los músicos y lo vamos a tocar. No, este disco antes de hacerse estuvo cerca de 4 años. Compuesta en escena, sin disco y sin nada. La gente en festivales como Cartagena o el festival en Málaga y todos estos, Etnosur, cosas de estas. Cartagena de aquí, Murcia, no Cartagena de Indias. Pues muchas veces nos preguntaban, ¿y dónde está el disco? Y nosotros, ¿qué disco? Claro. Ahí. Aquí lo único, llévese para la casa lo que haya podido entender. Si tiene capacidad, lo podrás entender en la casa. Yeah. Luego, con el tiempo, encontrándonos un camino y otro, hicimos, bueno, y gracias a que en el momento exacto, en el punto que nos teníamos que encontrar, la Caixa Catalunya nos colaboró. Ah, qué bien. Nos colaboró para hacer un proyecto que ya habíamos presentado, que se llama El Proyecto a las Aguas. Donde tenía que ver un documental con la historia de Palo que Sea, que es un documental que nosotros hicimos, que está colgado en internet. Sí. Luego el disco... ¿Cómo pueden llegar a él? Bueno, se llama Palo que Sea, un viaje por los caminos del teatro de calle y de la música. Vale. Creo que es uno de los títulos largos, pero bueno, al lado de... títulos largos como Los viejos baúles empolvados que nuestros padres prohibieron abrir en el año de 1956. ¿En serio? Que es un libro. Ya. Oh, bueno, de cómo Sancho Panza fue gobernador de la ínsula de Barataria. Pues este es un... Tampoco es tan largo. Tampoco es tan largo. Bueno, pero si ponen para lo que sea, ya llega. Si ponen para lo que sea, para lo que sea. Sin la U ni la E, sino para lo que sea. Pueden entrar en YouTube y pueden ver allí desde espectáculos de teatro, pequeños, bueno, espectáculos de teatro de calle que hemos hecho, y el documental, y hasta escuchar algo de música. Bien. Además también tiene una página web. Además también tenemos una página web. Ya la puedes ver. Paloquesea.com. Paloquesea.com. El programa, Jaime, más o menos antes de las 9 de esta noche, estará colgado en el podcast. Ah, vale. Y ya pondré también la página web para que la gente cuando entre al podcast a escucharlo, pues ya también tenga el link para que puedan entrar a informarse a la página web. Bien, y todos estos músicos, claro, mover esta cantidad de recursos, digamos, a nivel humano de músicos, para una producción, digamos, profesional, donde hay productor, dinero, si no sé qué, esto es una movida enorme. Pero, ¿cómo lo haces tú? Bueno, ¿cómo lo hace el grupo? un poco la historia, bueno, siempre hemos tenido como esa misma filosofía, ¿no? No hay que ponerse a llorar ni a lagrimear por las cosas que van a pasar. Lo más importante de las cosas es hacerlas y tirar para adelante. El pasado, las cosas, si nosotros pensamos en que vamos a hacer un disco para venderlo como chorizos y empanadas, pues es un poco complicado para nosotros porque no tenemos ni la infraestructura, ni la forma, ni toda esta cantidad de cosas que se mueven dentro de la música para que un disco pueda llegar o no a la gente. Estas son cosas que nosotros hacemos y que requieren el tiempo para ser apreciadas y para ser entendidas y para ser queridas también. No hacemos cosas para que las quieran ya, porque si no, muchas veces cosas como el disco que hicimos Al Ritmo de Corazón, es un disco que si lo vemos en el pasado, pues está en el pasado, pero si lo vemos en el presente, pues está en el presente. No, muchas veces ocurre que un disco o un artista que lo empiezan a escuchar y lo escuchan y lo escuchan y lo escuchan, que muchas veces ni se entiende lo que se está diciendo, que muchas veces sus conceptos no están muy bien ubicados porque el chico tiene 18 años y pues a ratos un chico de 18 años le falta un tiempo para desarrollar ciertos conceptos, ¿no? Entonces, pero esto lo empiezan a vender y claro, lo que está produciendo es dinero y no produciendo otros, o lo que produce el arte, ¿no? El arte produce más un punto de humanidad, un punto de contradicción con toda la avaricia y la codicia que se nos vino encima y la crisis económica y todas estas cosas que la gente dice, bueno, pues esto es producto de qué, pues de la codicia, ¿no? Entonces, claro, para hacer toda una gran cantidad de esto, un disco también tiene los mismos parámetros que tiene la naturaleza humana. Nosotros no hicimos un disco para que sea envidiado, ni para que sea codiciado, ni para que sea avaro. Está hecho para entregársele a la gente, para que quien tenga orejas pues pueda escuchar, para quien no tenga cierta información pues la pueda entender en el momento en que pueda llegar a él, pero no para que se le entre al cuerpo inmediatamente a través de mensajes casi que subliminales para que eso se venda, ¿no? Nuestro concepto no es ese. Ni hay tampoco, digamos, en la parte social, que después me gustaría también hablar un poquito sobre este tema. Tú ya hiciste un avance. Tampoco hay panfletarismo político ni ninguna de estas cosas, digamos. Hablo de panfletos. Claro, no, no, hay, no. Hay una postura social, política, evidentemente, pero lo que no hay es ese panfleto. Bueno, es que claro, también hemos venido de él, ¿no? Hemos aprendido de los años 70. Hemos aprendido de los años 80, de los 80 sobre todo, de toda esta historia panfletaria, que decías, bueno, ¿hasta dónde el panfleto tiene sentido? Y hasta dónde no. O hasta dónde la forma, las nuevas formas de comunicación a nivel político, a nivel ideológico, a nivel social, pues tiene que llegar todavía con esta historia de arriba los pobres del mundo y los pies de sin. Entonces para nosotros, qué sé yo, para mí, arriba los pobres del mundo y de pie los esclavos sin baño. Digo, hostia, ¿no será que esto es una apología a la miseria humana? Al concepto de la pobreza. Porque terminas diciendo, arriba algo, no, arriba la riqueza de la información, la riqueza espiritual, la riqueza de la educación, la riqueza del medio, la riqueza de... tenemos, hay que buscar ese símbolos de la riqueza. Y la riqueza está más implantada a nivel del ser humano como tal, porque para poder dar es porque tienes mucho de lo que habéis recibido. Claro, pero el término riqueza desgraciadamente está así es, centrado. Si has recibido, pues puedes dar, ¿no? Y entonces un poco eso, nosotros hemos salido un poco de ese concepto panfletario, ¿no? Nuestros espectáculos, si han de ver con la muerte, pues tendrán que ver con la muerte desde el rito, desde el mito, las tradiciones, el carnaval, aún con la misma injusticia, pero sin irnos directamente a esto es la injusticia y esto es justicia, ¿no? Aquí no. Homenaje a San Basilio. Homenaje a San Basilio. ¿Qué me dices de este tema, Jaime? Bueno, homenaje a San Basilio de Palenque. Palenque es el primer pueblo cimarrón libre de América Latina. Allí los negros se pusieron muy negros en la época de la conquista y de la colonia, y entonces pues apareció un pueblito que se llama San Basilio de Palenque. Y en San Basilio de Palenque todavía sigue existiendo una lengua mezcla africana mezcla portuguesa, mezcla española, que se llama El Palenquero. Y allí ha salido pues mucha parte de nuestra cultura musical de a nivel de Colombia, un pueblo tan pequeño. ¿En qué zona de Colombia está eso? Esto está cerca de Cartagena de Indias. Cerca de Cartagena, tirando hacia el Caribe. Exacto, muy al Caribe. Muy al Caribe. Muy al Caribe. Lo escuchamos entonces. Homenaje a San Basilio de Palenque. Valles y montañas llevando historias de nunca acabar. Aguas que van no vuelven jamás, caen al mar y se mezclan sin parar. Quedan canoas que suben y bajan su caudal, anclan la tarde en las orillas y luego se mecen en la noche sin parar. Subiendo San Juan arriba mi palanca. Subiendo San Juan arriba, mi palanca reventó. San José le dio la mano, la Virgen me levantó. Ahí se va mi canoa, ahí se va mi canoa. Sin igual que con Bencos viajó a la cabeza, llegó en su pueblo la libertad. Mi novia me está buscando, ¿pa' qué será? Mi novia me está buscando, ¿pa' qué será? Mi novia me está buscando, ¿pa' qué será? Mi novia me está buscando, ¿pa' qué será? La patilla va a oro va, patilla va. La patilla va a oro va, patilla va. La patilla va a oro va, patilla va. La patilla va a oro va, patilla va. Que si no me quiere mami, lo mismo me da. Que si no me quiere mami, lo mismo me da. Que si no me quiere mami, lo mismo me da. Que si no me quiere mami, lo mismo me da. Ella va, ella va, a ella va. Ella va, ella va, a ella va. Ella va, ella va, a ella va. Ella va, ella va, a ella va. Si me voy para Palenque, me va a buscar. Si me voy para Barcelona, a ella va. Si me voy para Tarragona, a ella va. O también voy a Girona, a ella va. Ella va, ella va, a ella va. Ella va. Muy particular, se canta y se habla una lengua ancestral que viene de África pero es tropical. Se llama palenque o palenquera total. Hay cumen humana, coma soca no más. Hay cumen humana, coma soca no más. Hay cumen humana, coma soca no más. Hay cumen humana, coma soca no más. Lelelelo, coma soca no más. Lelelelo, coma soca no más. Lelelelo, coma soca no más. Lelelelo, coma soca no más. Lelelelo, Hay cumen humana. Toma soca nomás. Hay cumen humana. Lo que sea. Y esto era homenaje a San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque, Colombia. Primer pueblo negro libre de América Latina, con Bencos Biojó a la cabeza. Exactamente. Mira, y tomando un poquito, Jaime, el hilo de lo que hablábamos antes de la acción, digamos, social de Pa' lo que sea. Especialmente con la gente joven. Tú me hablabas de este proyecto allí en Colombia, de esta gente que regresó y han vuelto a refundar allí la asociación, pero que también aquí realizan este trabajo. ¿Cómo funciona para lo que sea dentro del tejido social que va más allá de lo que es el espectáculo? Bueno, mira, primero, en Colombia, para lo que sea, está trabajando, la asociación está trabajando un poco con todos estos niños que vinieron de la marginación, ¿no? De los desplazamientos, con algunos sectores de niños desplazados. Allí está trabajando Juan Guillermo Quintero, que es quien es el presidente de la asociación en Colombia. Y bueno, estamos como trabajando un poco dentro de esa mira, ¿no? Y aquí pues también es un poco lo mismo. Aquí estamos trabajando allí en Hospitalet con lo que son los chicos de 16 años, 14, 16, adolescentes, preadolescentes, que también es un poco el problema que tenemos acá, que es los mismos chicos intentan buscar nuevas fórmulas para encontrarse con la vida, para encontrarse con lo que tienen al frente, con lo que va a pasar. Porque claro, ellos de un momento a otro casi que les dicen, si no sacas las notas suficientes para ir al bachillerato, pues no puedes estudiar bachillerato, ni puedes pensar en una universidad, ni puedes pensar en nada. O sea que de un momento a otro la formación de los chicos se está limitando a todo esto de lo que la competitividad, que no, la competitividad muchas veces no tiene que ver muchas cosas tampoco con la educación. Y luego también voy trabajando, se van trabajando y vamos desarrollando cosas en un centro donde hay problemas, sobre todo a nivel corporal, ¿no? Que tienen problemas de parapléjicos o discapacidades físicos. Discapacidades físicas. Y entonces con ellos estamos haciendo, o estoy trabajando en este momento, todo un trabajo a nivel de motricidad, ¿no? Yeah. Y a nivel de cómo ellos pueden, cada uno, con lo que le toca, puede hacer algo de música o algo de teatro. Yeah. Pues aquí, pues, podemos ir pensando en quién maneja la mano derecha, yo, quién la izquierda, quién puede cantar, quién maneja los pies. El que maneje los pies le colocamos, aunque sea un cascabel, para que vaya haciendo ritmo musical, ¿no? Yeah. Y para que vaya haciendo un poco de cosas. Y bueno, este es otro de los trabajos que nosotros vamos desarrollando. Jaime, ¿no? Y este trabajo, tanto allí en Colombia como aquí, ¿cuenta con el apoyo de alguna institución? Bueno, en Colombia cuenta con algunos apoyos de instituciones. Aquí ha sido un poco más complicado, sin embargo, en Hospitalet, pues, ha habido gente que nos ha colaborado, ahí en Belviche. Uh-huh. Gente con la que vamos trabajando, como una chica Brugers, María Brugers y la Silvia, uh-huh. Y también Pedro de Cos, que es la parte que desarrollamos allí a nivel, o sea, todo el equipo, porque claro, no es solamente el equipo, pues comprende alguien que hace, que conoce de sonido, que conoce de nuevas tecnologías, sobre todo para los chicos jóvenes, yeah. Gente que conoce sobre trabajo social o educadoras sociales, y entonces pues nos vamos reuniendo, vale. Muchas veces sin tener en cuenta cuánto nos vamos a ganar, porque cada uno intentamos hacer las cosas desde el punto de vista un poco más... más a nivel espiritual, más a nivel emocional, más me motivan ciertas cosas. Digamos, ese trabajo social no está enfocado simplemente como una forma, una salida laboral. No. Lo mismo que hago con los chicos del centro en Horta. Ajá. En Horta estoy allí en la calle Manigua, donde hay un centro de atención a chicos con problemas de minusvalías y cosas de estas. Y entonces, esto no. Ya me conseguiré la fórmula para subsistir, pero ahorita lo que hago con ellos lo hago con otros sentimientos, con otros conceptos, quizás un poco más altruistas, ¿no? Me he ido quitando con los años, el tiempo, tanto egoísmo y tanta historia de estas. Bien, momento en que tengas tiempo para informar, pues informas, ¿no? Sí, es un poco la idea. Por supuesto. Aquí, no solamente a mí, sino a otros compañeros de la emisora, cuando te dicen, mira, trabajas en una radio, y le digo, me río porque ya sé por dónde van los palos. Yo, no, nos da mucho trabajo, sí, nos da trabajo porque la autogestionamos, la autofinanciamos y hay que preparar los programas y todo aquello, pero no es un trabajo, sí, no es un trabajo en el sentido remunerado. Es decir, toda la gente, y tú lo sabes perfectamente porque no es la primera vez que estás en la emisora y en otros programas también, Jaime, tú lo sabes. Aquí esto se hace simplemente por amor al arte o al amor al simple hecho de o comunicar o compartir cosas, ¿no? Y es eso, que hay cosas que están mucho más allá del dinero. Sí, cosas que están mucho más allá. Más allá del dinero, ¿no? Más allá del dinero, más allá de la competitividad, más exacto. Allá de la avaricia. Y la codicia, ¿cómo? Y la codicia también. Oye, pero esto no le impide a la compañía, y esto ha sido, digamos, una constante, siempre ir abriendo fronteras y siempre llegando más lejos. Porque la compañía, claro, se forma en Pereira, se viene a Barcelona, pero ha estado prácticamente girando por toda Europa. Sí, por Europa, por África, Nueva Zelanda, Australia, América Latina también, lógicamente. Por allá, por los lados del norte. Sí, para lo que sea, ha caminado mucho. Mucho, ¿no? Mucho, hemos caminado casi más que una tatabra. Bueno, como las aguas van y vienen, y en ningún punto se mantienen. Y eso, a la compañía, y claro, en cierto modo significa un esfuerzo, desplazar material, hay energía, hay un montón de cosas, pero me imagino que debe ser terriblemente enriquecedor el contacto con la gente que va a ver los espectáculos y en países por ahí remotos como Nueva Zelanda o Australia. A Caledonia. Pues que se encuentran a lo mejor con una representación cultural que desconocen y que me imagino que se sentirán terriblemente atraídos, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí. Un poco lo que te decía. Como teníamos teatro, hemos tenido siempre el teatro. Pues con el teatro es un poco la comedia y las tragedias para reírnos y burlarnos un poco de las farsas y de todo. Luego tenemos la música, entonces claro, la otra es para bailarla. Siempre ha tenido, cada que hemos viajado, siempre hemos viajado entre un espectáculo de teatro y luego pues una fiesta de música y luego a bailar, pero cantando y tocando. Y vámonos a poner la casa de Ruana, ¿no? Entonces siempre ha sido así. Y claro, no, esto ha hecho que el grupo haya tenido, o que la misma asociación haya ido creándose espacios, porque no nos pueden ubicar dentro de un grupo de música, y dentro de un grupo de teatro, no. Es un grupo de artistas. Jaime, y cuando los han invitado, por ejemplo, a algún sitio, después los han querido volver a tener de nuevo y que regresen a otro festival o que regresen a otro ciclo de música o de teatro, sí. ¿Han ido, digamos, creando un público para lo que sea? Bueno, sí, es que todo esto pasa poco a poco, ¿no? Ya. Nosotros hemos ido creando Son 26 años, claro, de compañía. Y hemos ido a muchos festivales y hemos repetido en muchos festivales. Y en algunos festivales donde ningún grupo repetía, pues había para lo que sea que iba y repetía, como Etnosur, ¿no? Uh-huh. Y bueno, claro, se ha ido creando también una forma de público, una forma de gente, una cantidad de más de forma de público, más una forma de entendernos unos a otros. De que hay gente que pone una palo que sea y dice, hostia, qué bien palo que sea, ¿no? qué bien esto que se está haciendo, o que otros que hacen ciertos análisis, y que el grupo, pues lógicamente, cuando ha llegado a ciertos sitios, pues ha cogido un poco de publicidad, ¿no? Y entonces sí, nos han conocido, para lo que sea, es un grupo que muchas veces, que mucha gente conoce, ¿no? ¿Cómo está, ni sabe. ¿Cómo está el futuro más bien inmediato de para lo que sea? Porque estamos viviendo tiempos que no son muy halagüeños. Bueno, es como todo. Yeah. Lo que te decía al principio, muchas veces nosotros siempre hemos sabido que los procesos artísticos y los procesos humanos suben y bajan, tienen sus fluctuaciones. Uh-huh. Y sobre todo en un momento de crisis, pues estamos mirando todo lo que estaba pasando, ¿no? Y había momentos en que estos momentos son interesantes para el arte y para todo, porque todo empieza como a caer y entonces tendrán que salir o surgir nuevas tendencias, nuevas formas y nuevas formas de comprender y entender las cosas, ¿no? Y un poco cuando nos hemos encontrado con todo esto, una crisis, pues para nosotros es duro, porque es lógico, muchas de nuestras cosas, como el local que teníamos en el Pueblo Nuevo, en Doctor Trueta, los hemos tenido que entregar y buscarnos otras cosas, ¿no? Toda esta época en que habían muchos bolos por un lado y por el otro, pues ha ido mermando. Sin embargo, pues seguimos tirando, ¿no? Cuando uno se tira con una cosa, se tira con otra, se tira con Rodafonio, que es de un compañero también de Palo que sea, yeah. O se tiran con espectáculos con Carmina en Francia, espectáculos rápidos, muchas veces espectáculos que vas buscando otras fórmulas para entenderte, ¿no? Y claro, en plena época de crisis, la creatividad y la humanidad tiene que aumentar un poco más, ¿no? Lo que decía un poco. Se agudiza, ¿no? Claro, todo este concepto egoísta y todo este concepto de competitividad y de deshumanización que se estaba dando dentro del arte, porque a ratos casi que no se tocaba, había que pagar para tocarse, ¿no? Si no le pagabas, entonces claro, todo el mundo estaba con un concepto de ¿quién me paga más para yo poder hacer algo? Y el concepto de ¿quién es el mejor? ¿Quién ha de subir? ¿Quién es el que ha de tener el nivel? Todos estos conceptos, cuando no hay dinero, el que tenga mucho nivel también se va al suelo, ¿no? Entonces toda esta cantidad de cosas ha hecho que de un momento a otro nos tengamos que poner a parar y decir, venga, ¿cuáles son nuestras culpas y cuáles las culpas de los otros, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son, qué hicimos mal o qué hemos hecho mal todos, ¿no? Porque claro, había un momento en que el arte se volvió una cosa tan insolidaria, las nuevas creaciones verdaderamente eran, no se estaba creando a nivel humano, no se estaba creando nada a nivel de sensibilidad, ni a nivel ideológico, ni político, sobre todo ideológico. O sea, todo estaba como en un veremos y estábamos siempre trabajando única y exclusivamente para el Estado y para las instituciones. Y eso está bien, que las instituciones apoyen. Uh-huh. Pero al último, de un momento a otro, la gente trabajaba para las instituciones, intentaba no decir nada que ayudara. No el panfleto, porque el panfleto, estoy en contra del panfleto. Uh-huh. Pero que haya un aporte, eso sí es súper importante. Bueno, al último no estábamos aportando. Todo estábamos era para hacer y para comer. Y para mirar lo que el sistema nos estaba diciendo. Tienes dinero, consigue una casa, consigue un piso, esposa, hijos y vete. ¿No? Todos estos conceptos de familia y de todo tienen que transformarse. Y nosotros nunca, los artistas, estábamos en un limbo, ¿no? Estábamos pensando, era, somos muy guay, podemos escribir unas letras muy bonitas que hablen del amor, a ver si nos llenamos de dinero, ¿no? Y al último, venga, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Exacto, claro. Bueno, Jaime, para lo que sea, de todas maneras, estos 26 años son solo los primeros 26 años. Sí, son apenas los primeros 26 años. Recién aún. Lo que queda por andar todavía para lo que sea. No hay intención de que esto pare. No hay intención de que esto pare. Sí, tendremos para lo que sea Para mucho rato. Pues de lo cual me alegro muchísimo, Jaime, de lo cual me alegro muchísimo. Y, y espero, no sé cuándo, otra vez nuestros caminos se crucen, que por el barrio se crucen bastante a menudo. Sí, sí, sí. Pero que se crucen para venir aquí a contarme nuevos proyectos y a contarnos nuevos proyectos, pues podamos decir, todavía queda mucho, mucho para lo que sea, ¿no? Mucho para lo que sea, para mucho para lo que sea, mucho que hacer para lo que sea. Hablabas de que los espectáculos y para lo que sea al final dejaba a la gente bailando, alegre y contenta. ¿Con qué podemos cerrar esta primera parte del programa que hemos dedicado a para lo que sea y que la gente se nos quede así con un ánimo de fiesta? Bueno, ¿qué tema? A ver, dentro de lo que tenemos aquí. Acuérdate que también tenemos aquí el A Ritmo de Corazón, no sé si el que tú quieras. Bueno, pues uno aquello bien, bien bailón y bien, bien alegre. Bueno, tenemos ahí, puede ser, miraré. Mira, uno acá. De paso les recuerdo que esto es un mon de música y estamos conversando con Jaime González. La burbuja. Una de las, bueno, la voz del grupo, porque eres tú quien canta y también quien escribe la mayor parte de los temas. La burbuja, perfecto, número 5 del álbum. Y con esto dejamos a la gente bien, ¿eh? Sí, con este nos vamos. Con este nos vamos y dejamos a la gente bailando. Jaime, muchísimas gracias por venir, por hacernos, digamos, partícipes e informarnos de la actividad de para lo que sea. Y me alegro de que el grupo siga con una salud de hierro y dispuesto a seguir. Pues muchas gracias también a ti, Antonio. Jaime, un abrazo. Radio Contrabanda. Una la primera o de las primeras, ¿no?, emisoras libres de aquí de sí, sí, bueno, grados, ¿no? Primero por una diferencia, no creo que llegue al año, pone un año, Radio Pica, que comenzó primero que nosotros y que en su momento nos sirvió de gran apoyo y gran ayuda. Yo en aquella época no formaba parte de Contrabanda, pero sí, después es Contrabanda una de las emisoras libres que más tiempo ha permanecido en activo. El próximo año cumplimos 21 años. Wow. Mira. Son años, ¿eh? Estamos un poco contemporáneos los unos con los otros. La burbuja, para lo que sea, de su disco A las aguas. Llena de ternura la peor locura, pero entiende del agua su bondad y su dulzura. Alimenta tus cascadas, ríos interiores. Llena de ternura la peor locura, pero entiende del hombre su bondad y su dulzura. Camina la madrugada, rocío de la mañana, acompañando cantares, voz de bellas cascadas. Oye mi sol, oye mi la razón. Oye mi sol, oye mi la razón. Oye mi sol, oye mi la razón. Oye mi sol, oye mi la razón. Rompe cortinas, abre tu corazón. Si en un instante yo pierdo la razón, no destruya lo que tienes, pues ya se destruirá, pero conserva el coraje de la humanidad. Oye mi sol, oye mi la razón. Oye mi sol, oye mi la razón. Oye mi sol, oye mi la razón. Oye mi sol, oye mi la razón. Alimenta tus cascadas, ríos interiores. Llena de ternura la peor locura, pero entiende del agua su bondad y su dulzura. Alimenta tus cascadas, ríos interiores. Llena de ternura la peor locura, pero entiende del hombre su bondad, su dulzura. razones, más todas son puros cuentos. Más no distraigas el lago de mi pensamiento. Oye mi sol, oye mi la razón. Oye mi sol, oye mi la razón. Bella diosa sin tiempo, tú eres la causa de todo mi sentimiento. Tú eres pasado, presente, futuro del universo. Responde el agua, la diosa de mi movimiento. Lo que sea, ahí estábamos con este tema titulado La Burbuja. Un montón de músicas. Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y también la segunda repetición el viernes a partir de las 23 horas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, Valparaíso, Chile. Hoy es el último martes de este mes de agosto, 30 de agosto de el 2011. El próximo programa estaremos ya en septiembre, camino del final de este verano. Un verano bastante curioso y atípico, lo esperábamos con muchísimo más calor, pero julio fue un bastante agradable en comparación a los dos últimos años, y agosto ha tenido sus días aquellos de calor que aprieta y humedad, pero hoy por ejemplo está algo mucho más agradable. La música, así que no, la música ha estado calientita con para lo que sea. Y de Colombia, esa Colombia que Jaime nos explicaba antes, que se ha ido impregnando de reggae, como el primer tema que escuchamos, Canoa, y después de la rumba catalana. Pues nos vamos a ir a Estambul con un grandísimo percusionista, Buram Özal y su ensamble Estambul Oriental. Vamos a escuchar un tema titulado Pasha Selim, que es una pieza original de Burhan Özal. Istanbul Oriental Ensemble, dirigido por el percusionista Burhan Özal, y este tema titulado Pasha Selim, una composición original del percusionista. Vamos a escuchar otro tema, Rakase, de Belly Dancer, la bailarina del vientre. Rakase, también una composición original de Burhan Özal y su Istanbul Oriental Ensemble, un montón de músicas. Thank you. tema titulado Rakasi de Belly Dancer, el Istanbul Oriental Ensemble. Y ya que estamos en esta tesitura musical, seguiremos en Turquía con un disco que ya hace bastante tiempo que presenté y lo vuelvo a traer de nuevo. Es la OK Temiz Magnetic Band. OK Temiz Magnetic Band. Y su líder es OK Temiz, que también es percusionista, toca la batería, el talking drums, timbales y congas. El resto de la formación es un quinteto, Husnu Selendirici al clarinete, al oud y al contrabajo, Ergun Selendirici a la trompeta, Nuri Lekesikos al canún y Anders Westergaard a la batería. Este es un álbum que lleva por título Magnetic Orient y les voy a dejar con un tema que lleva por título Sema, que es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de este disco. La OK Temiz Magnetic Band. así se titulaba este tema. Una pieza original de OK Temis, percusionista, con su Magnetic Band, del disco Magnetic Orient, de el sello Jaro, J-A-R-O. Es un disco del año 2002. Un montón de músicas. Antes, cuando escuchábamos la pieza Rakase, de Belly Dancer, de el Istanbul Oriental Ensemble, me quedó dando vuelta en la cabeza, porque además estos días he estado mirando unos vídeos de una magnífica bailarina norteamericana de belly dance. Y antes de venir, yo sabía que hoy teníamos la visita de Jaime, de para lo que sea, pero dije, voy a llevar también algo de música de percusión. Porque claro, en la música de para lo que sea es fundamental, en la música colombiana es fundamental la percusión. Y para alguna manera hacer una conexión entre la percusión, digamos, colombiana, de Latinoamérica, con su origen también en las culturas indígenas y también en lo que nos llegó de África, con esta música de Egipto. Lo que vamos a escuchar ahora es de Egipto. Hossam Ramzi, le llaman allí el embajador egipcio del ritmo, nació en el Cairo. Comenzó nada menos que a la edad de 3 años. A la edad de 3 añitos le dieron un tambor, o le dieron una tabla egipcia. Su pasión por la percusión fue descubierta por su familia, muchos de cuyos miembros se dedicaban ya a actividades artísticas diversas, animándole sus familiares a dominar su oficio estudiando con los mejores profesores de música de Egipto. Se trasladó posteriormente a Arabia Saudí, y allí, en la Arabia Saudí, se introdujo a Hossam a... Estuvo allí con muchas tribus beduinas, que le dieron a un jovencísimo Hossam Ramzi una magnífica visión interna de los orígenes culturales de la música de Medio Oriente. Por lo tanto, esta música de Medio Oriente se convirtió en la inspiración para muchas de sus posteriores orientaciones rítmicas. El disco que tengo en la mano es un disco titulado Sabla Tolo 3. Dice un viaje dice avanzado, an advanced journey into pure spiritual percussion music, que también lo titula una ilusiones rítmicas unveil, que vendría a ser desveladas. Él en este disco lo que quiere dejarnos claro son una serie de ilusiones, curioso, ilusiones rítmicas desveladas, en el sentido de que nos presenta una serie de piezas con una gran dosis de percusión para hacernos descubrir nuevos potenciales de esta música. Les voy a dejar con el primer tema que lleva por título Saraf y Kwai, que es una ilusión rítmica. Él la titula A Rhythmic Illusion. El señor Hossam Ramzi, desde Egipto. We'll be right back. Sarab Ikwai, Rhythmic Illusions. El percusionista Sabla, perdón, ese es el título del álbum. Hossam Ramzi, de Egipto. Bueno, después de este paso por Arabia Saudí, el aprendizaje de la música tradicional, le despertó pues aún todavía más inquietudes, y a mediados de los años 70 se trasladó a Inglaterra y disfrutó de un gran éxito como batería de jazz y de estilo latino, trabajando con muchos músicos de jazz y respetados como Andy Shepherd y Geoff Williams, músicos que debo decir que son más bien del área contemporánea. Pero cuando empezó a buscar nuevas dimensiones de sonidos de percusión, se encontró a sí mismo dando un giro completo, volviendo a su primer amor, los tambores egipcios y los apasionantes ritmos de la danza del Oriente Medio. Durante una ilustre carrera tamborileando para bailarinas desde una temprana edad, a menudo se preguntaba por qué no hacer un dueto de tambor, baile al final o en medio de una composición de baile o rutina de baile. Saber que el único cumplido con el que sueñan las bailarinas egipcias es que están traduciendo la música y dándole vida, seguían traduciendo todos los sonidos de las composiciones musicales que bailaban. La introducción, los virtuosos solos de ney, violín, acordeón, canún, oud, saxofón, etc. Y así sucesivamente. Seguían traduciendo la fórmula pregunta-respuesta entre la orquesta y los instrumentos en que tocaban en solitario. Trabajaban más duro en su presentación de las frases de la orquesta y expresión de las emociones que se encontraban en todo lo anterior. Todo esto lo pudimos escuchar gráficamente en la pieza que acabamos de escuchar ahora mismo. Les voy a hacer escuchar un tema que lleva por título en inglés es The Magic Carpet, la alfombra mágica, From Cairo to Baghdad, de Cairo a Baghdad, de su álbum Sabla Tolo III, Hossam Ramzi, y es el número 11 de este disco. Aquí lo tenemos. Quiero asegurarme, no me vaya a equivocar y les ponga otra música. No, aquí lo tienen. tema de Hossam Ramzi titulado La Alfombra Mágica, La Alfombra Mágica, de este magnífico disco titulado Sabla Tolo 3. Bien, estamos ya en la recta final del programa. Programa que hemos comenzado con la música de Pa' lo que sea, y después nos hemos ido a Turquía. De Turquía hemos pasado a Egipto. Hossam Ramzi es de Egipto, y ahora hacemos otro salto y nos vamos al Azerbaiyán. Y ahí nos encontramos con una mujer del Azerbaiyán, ahí al lado del mar Caspio, Sedva Alexpersadeh, y un álbum que lleva por título Sevdali Dunia, Palabras de Amor, es la traducción del título de este álbum. Y les voy a dejar con una pieza interesantísima. Ya verán el porqué de esta pieza, he elegido esta pieza, porque tiene un componente rítmico que ya verán cómo cuadra perfectamente con la música que hemos escuchado anteriormente. Desde el Azerbaiyán, en el mar Caspio, Sevda, y este tema titulado Bana Bana Girl. Yüz kızdan birini severim, yolunda canımı veririm. Yüz kızdan birini severim, yolunda canımı veririm. Bana bana gel, bana bana gel, bana bana gel, kaçma güzel. Bana bana gel, kaçma güzel. Nerede olsan atı çaparım, yarı seni taparım. Yarı gel güzelim, gel güzelim, gel yosma. Şimşeğim dağlarda çakarım, halları yoluna yakarım. Şimşeğim dağlarda çakarım, halları yoluna yakarım. Bana bana gel, kaçma güzel. Bana bana gel, kaçma güzel. Nerede olsan atı çaparım, yarı seni taparım. Yarı gel güzelim, gel güzelim, gel yosma. Bana bana gel, kaçma güzel. Bana bana gel, kaçma güzel. Nerede olsan atı çaparım, yarı seni taparım. Yarı gel güzelim, gel güzelim, gel yosma. son altı çaparım, yarı seni taparım, yarı gel güzelim, gel güzelim, gel yosma. Bana bana gel, kaçma güzel, bana bana gel, kaçma güzel. Nerede olsan altı çaparım, yarı seni taparım, yarı gel güzelim, gel güzelim, gel yosma. Gel güzelim, gel yosma. Gel güzelim, gel yosma. Bana bana gel, sevda. Desde el Azerbaiyán en el mar Caspio. Con ella terminamos, pero aún tenemos unos minutitos para cerrar el círculo. Comenzamos con el grupo Pa lo que sea, de su álbum A las aguas, y vamos a terminar con este minuto y algo que nos queda de tiempo, con el inicio de un tema de ese álbum de Pa lo que sea. El tema en cuestión es Salta Corazón. Aquí lo tenemos. Ritmo caliente a tope. Y con esto cerramos un círculo muy, pero muy calientito de esta tarde de martes aquí en Contrabanda FM. Ese solo de percusión que era el inicio del tema Salta Corazón de Pa lo que sea, y comenzaba a sonar allí una gaita colombiana, una flauta, no confundan la gaita colombiana con las gaitas escocesas o gallegas, es una flauta. Con ese tema Salta Corazón llegamos al final de esta cita con un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Un montón de músicas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 de la frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En el puerto de Valparaíso, los martes de 10 a 12 de la noche, a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos, Antonio Narváez, esta tarde acompañado por Jaime González del grupo Pa lo que sea, que obviamente la selección musical del disco que pudimos escuchar por primera vez aquí en el programa corrió a cargo de Jaime. ¿Y qué más? Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, el podcast. En caso de que no puedan escuchar el programa en directo, hoy, martes de 4 a 6, la repetición mañana de 9 a 11, o el viernes a partir de las 23 horas, o en Valparaíso, la Radio Neta, tienen el podcast. Fácil. Barra superior del navegador, escriben escriben arriba nosolojazz.contrabanda.org. El programa estará colgado a partir de esta noche a las 9. Y a las 9 con toda seguridad está colgado. Nada más, hasta el próximo martes o hasta la próxima oportunidad. Cuando ustedes quieran. Un montón de músicas, Contrabanda FM.